Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Noche de frío aquí en la ciudad de Burgos, noche de niebla, noche que hace que no se pueda ver bien por las calles, pero lo que sí que tenemos bien marcado y lo vemos bien es nuestro objetivo, y es que disfrutes de 2 horas de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes una radio a mano, puedes escucharnos online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás disfrutar también de La Puerta del Gehenna online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras, a la carta, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Ya sabes que en La Puerta del Gehenna lo damos todo por el heavy metal, es nuestra música, es nuestra cultura, y os invitamos a estar aquí estas 2 horitas de radio. Nos podéis seguir también a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, en el que aquí en directo hoy iremos colgando todos los enlaces que sonarán aquí en La Puerta del Gehenna. Bueno, pues prepárate, estate muy atento, sube el volumen de tu radio o de tu ordenador y prepárate para estas 2 horas de heavy metal. Buenas noches, Cid Metalador, compañera, compañeros, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna, y arrancamos el programa número 130 y lo hacemos con un estreno del vocalista noruego Jorlander, que ha editado recientemente lo que puede ser un temazo que puede llegar hasta Eurovisión. Os dejamos disfrutar del tema Fight Bloody Fight. So real, written words on faded sheets that we follow like flocks of sheep till the bitter end. Nothing earned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage? Throw me inside of your cage. It's time to turn the page. Will human race ever learn? rising sun. A thousand warriors bled as one. For the run of the kingdom come in paradise. Viajamos en el tiempo para escuchar a la banda estadounidense femenina Ziggler & Sluts from Hell, con el tema I Wish You Were Here, incluido en su único y homónimo trabajo de estudio publicado en 1991. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues esta caña es de aquí, es en castellano. Esta vez nos vamos a Galicia con Atreides y este single, Herederos de la Fe, lanzado en 2019. ¡Que lo disfrutéis!

Cómo me gusta esta melodía, cómo me gusta la sección de AOR con Roberto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos ya con la sección AOR de La Puerta del Jena. Y hoy con una banda mítica que seguro que conoceréis muchos de vosotros, como son los británicos Asia. Asia cuenta con 12 álbumes de estudio e infinidad de álbumes en directo y recopilatorios, una carrera extensa y la verdad de un nivel compositivo realmente tremendo a lo largo de toda su carrera. Ha tenido cambios bastante visibles en sus formaciones. Comenzó con su line-up original tremendo, con John Wetton, bajista y vocalista, Steve Howe de Yes a las guitarras, Carl Palmer de Emerson, Lake & Palmer a la batería, el gran Jeff Downes de los The Buggles, que compusiera el temazo Video Kill de Radio Star, está a las teclas aquí en Asia. La verdad que su line-up original son los auténticos musicazos de los años 70. Luego hubo cambios en la formación allá en el año 90, marchó John Wetton, entró John Payne en su sustitución al bajo y a la voz, y la verdad que también mantuvo un nivel tremendo, tremendo. Es una banda que tiene temazos, tiene hits, el Hero of the Moment, Only Chan Will Tell. La verdad que es una banda de muy, muy reconocida. El tema que os traigo hoy pertenece a su álbum de 1985, Astra, para mí uno de los mejores y sin duda uno de los más, de los que más fuerza tiene. Ganó mucho con la entrada de Mandy Meyer a las guitarras en sustitución de Steve Howe, y la verdad que es uno de mis discos favoritos de esta grandísima banda. Así que os voy a dejar con Asia y el tema Too Late. No way. You got Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Ya sabéis que Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR y siempre con el rock, ¡Let's Go Rocker! Cambiamos de registro y escuchamos puro heavy metal alemán con Wizard, quienes publicarán en febrero su 12º trabajo de estudio. Como adelanto, nos han dejado el vídeo del tema que dará nombre a este LP, Metal in My Head. Y nos vamos ya a tierras castellanas para disfrutar un poco de hard rock y heavy metal en castellano. Estamos hablando de la banda de Ávila, Kilovatios, banda fundada en el 2005. Cuentan con 4 discos y próximamente saldrá a la luz su nuevo sencillo Antídoto. Ya os dejamos disfrutar de este anticipo como es No Queda Tiempo. Yeah. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. 94, cuando los escoceses Gunn estaban en todo lo alto y editaron su disco Swagger, en el cual se encuentra uno de los mejores temas de hard rock escuchado, Don't Say It's Over. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Hoy en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a la banda de thrash death metal granadina Hormigón, una banda que comenzó su andadura en esto de la música a comienzos de la década de los 90 y que tras editar dos demos decidieron disolverse. Años después, y un poco mezclando el sentimiento de nostalgia de la época y que querían sacarse la espinita de no haber grabado una larga duración, decidieron retomar la actividad con viejos y nuevos miembros para darle forma a su primer álbum titulado Leyenda Negra, el cual fue editado bajo el auspicio de Base Record Production. Como muestra de este álbum, os voy a dejar el tema Salvator Mundi, y entre los que reaccionen a la publicación de Facebook de La Puerta del Gehenna, sortearemos una copia en formato CD. Con vosotros, el thrash death metal de Hormigón y su tema Salvator Mundi. Bueno, pues auténtico temazo este en la sección de metal extremo de nuestro amigo Rubén Ruido Noise. Y como sabéis, tenemos dos CDs, además dos CDs muy bien preparados de lo que fue el tema de la semana pasada de State Terror. Así que vamos a hacer el sorteo de todos los que dieron me gusta a la publicación. Así que vamos a pedir que nos ayude nuestra compañera María Cristóbal. María, di dos números del 1 al 560. Voy a ser buena, no te lo voy a poner muy difícil. Te voy a decir el 30 y el 17. 30 y 17. Pues Mónica Ibáñez y alguien llamado Triaje Burgos, que sabemos que es Triaje Burgos, que es una gran banda de rock de nuestra ciudad. Pues bueno, alguno de ellos que pase por Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 en Gamonal para recoger sus CDs de State Terror. Mónica Ibáñez y Triaje Burgos. Tras la sección de metal extremo de nuestro compañero Rubén Ruido Noise, relajamos el ambiente con el hard rock desenfadado de los suecos Crash Diet. Vamos a la escucha del tema Idiots, incluido en Rush, su último trabajo de estudio publicado el pasado 2019. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y vamos a continuar con un poquito de power metal y lo hacemos con la banda americana March in Arms, banda fundada en Dakota del Sur. cuentan ya con dos discos, recién sacado el último en diciembre, un disco un poco atragantado, grabado en el 2018, tras varios cambios en la formación, por fin vio la luz y podéis disfrutar de ese discazo como es Pulse of the Dancing. Y lo que está sonando para vuestros oídos, un tema que nos lleva al infierno asesino al frente de la Primera Guerra Mundial, el tema es 1914. Bueno, pues ahora vamos a añadir a nuestro programa de heavy metal, nuestra pasión, otra gran pasión como es el fútbol. Y si hablamos de fútbol y somos de Burgos, hablamos de nuestro equipo, del Burgos Club de Fútbol, que aunque ahora está en lo deportivo a tope, en el tema de despachos está un poquito más jodido. Así que gracias a nuestro amigo David Sendino, os dejamos este auténtico himno del Burgos Club de Fútbol, Al compás de un sueño, de David Sendino. Ruge la ciudad, tiemblan las agujas de la catedral, se clavan en la bandera. Su sangre tiñó de blanco y negro el arlanzón. Bueno, pues ahí este temazo de David Sendino al compás de un sueño, un verdadero himno de nuestro equipo del Burgos Club de Fútbol. Así que ahora más que nunca necesitamos apoyar a nuestro club, a UPA Burgos. Vaya programa, vaya primera hora, vaya primeros 60 minutos de heavy metal aquí en la Puerta del Gehenna. Además, con este último himno al Burgos Club de Fútbol, se nos ponen los pelos de punta con nuestro club. Así que a ver si tenemos muchos, muchos éxitos. Bueno, ahora, después de estos 60 minutos que hemos estado aquí con vosotros en Radio Arlanzón, vamos a disfrutar de otros 60 minutos de heavy metal, Laura. Así es, que sigan a la escucha porque nos queda una hora cargada de grandes temazos, desde bandas clásicas como Gotthard, Axis, Saxon, a temas mucho más modernos. Y además, pues bueno, en esta segunda hora de hoy he incluido el tema que es la sintonía de la sección que iniciamos el primer lunes de enero, el tema Girls Made of Heavy Metal de Histérica, que encabeza la sección Mujeres del Metal. Así que seguid a la escucha. Pues van a ser otros 60 minutos de heavy metal aquí ininterrumpidos, así que ahí vamos a estar a la escucha. Bueno, este programa que realiza la Asociación Metal Castelae y que tiene por fin difundir el heavy metal, hoy se lo queremos dedicar a esas personas que llevan mucho tiempo luchando por todos nosotros y nosotras. Son nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros médicos, celadores, personal de limpieza, que están ahí luchando con la pandemia. Muy en especial a todos los que están aquí en nuestro hospital en Burgos. Ahora a las 10, cambio de turno. Seguro que muchos están escuchando La Puerta del Gehenna en el coche y otros lo harán nada más que salgan y vayan a su casa. Así que para todos vosotros y vosotras, muchas, muchas gracias por estar ahí. Queremos mandar también un saludo muy muy fuerte a la peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. Y por supuesto queremos mandar un fuerte saludo a nuestros patrocinadores baluarte del programa, y más ahora en este tiempo de crisis. Ellos son Decoración Ambiente, en la calle Santiago 25, en Gamonal, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, Alicia y Judith en la calle Santa Dorotea número 32, nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés y a nuestro templo, el templo de Burgos, el pub Harran Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Aquí preparando el programa, como cada semana, ha estado nuestra compañera Chus San Salvador y pilotando la nave a los controles María Cristóbal. Yo voy a mandar un saludo, que siempre lo hacemos a los patrocinadores baluarte del programa, pues yo a los oyentes, que también son baluarte del programa y que igual lo están pasando mal con esta situación. Así que todo el apoyo, que seguro que les ayudáis a pasarlo mucho mejor. Pues por supuesto que sí. Yo creo que 2 horas de heavy metal desde Burgos los lunes de 8:30 a 9:30 es un auténtico placer. Es la primera vez que estamos deseando que llegue el lunes, porque tenemos la puerta del Jena. Bueno, pues un saludo muy muy fuerte de todos los que formamos el equipo de la puerta del Jena. Ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Os dejamos con otros 60 minutos de heavy metal aquí en Radio Arranzón. ¡Hasta la semana que viene! Mercy on you. Take time to yourself. Be-

estar triste. Tu reino no está aquí. Necesitas algo más que te guíe en el camino a la inmortalidad.

Give me what I need. Can't go on. Can't survive.